¿Estás? Cuídate de la noche, cuídate del día. La vejez es inevitable, la muerte también. Sus palabras no son jamás categóricas, son difusas, cargadas de digresiones y frases incidentales. El caballero que escribió esa torpeza, un francés a quien abrí mi casa y mi mesa en Palermo, ignora que soy un novelista moderno. El señor Sarmiento y yo somos los dos mejores novelistas modernos de este tiempo. Él y yo somos dueños de los mismos silencios, de las mismas ambigüedades, de las mismas certezas. El señor Sarmiento publica, yo no. Eso que somos para la narrativa, el señor Sarmiento y yo, lo han adivinado quienes llegan hasta el condado de Sondling y golpean mi puerta. Yo desperdicio lo mejor de mi escritura en esos estupefactos doctorcitos que golpean a mi puerta. Llegan en verano y en invierno y se sientan ahí, asombrados de que yo esté vivo, de que yo les hable, y yo les hablo. Soy un caballero español, y ellos están sentados ahí, esmifiados los doctorcitos, y tiemblan y palidecen cuando me levanto ante ellos. Yo les cebo mate, y la perra les huele los botines. Soy el santo padre, y ellos, los doctorcitos, sentados ahí, recogen cada uno de mis palabras como si mis palabras fuesen pepitas de oro. Después guardan sus anotaciones, sus letras veloces, arduas, y yo los miro partir, esmifriados, sudorosos, pobres hombrecitos que nunca montaron a caballo, que nunca galoparon de cara al viento, que nunca crecieron en un mundo interminable como solo Dios pudo concebirlo. Leguas y leguas de tierras tan anchas como el horizonte, y un cielo tan ancho como el horizonte, y una luz tan pura como las manos de la Virgen, y uno a caballo que grita como si recién hubiera nacido. Pobres hombrecitos, nunca sabrán de eso, nunca encontrarán la palabra para escribir eso. Los miro partir, una reverencia para el general, otra reverencia para el restaurador de las leyes, otra reverencia para el santo padre, otra para el recuerdo. Y les pasa que trastabillan, porque hay que doblarse ante el santo padre, porque hay que reverenciar el recuerdo, y se van de culo al suelo. Y yo, cuando se van de culo al suelo y me miran espantados, desde el suelo les digo, levántese hombre. Y digo eso y miro el espanto en sus caras y no hago más que revelarles el secreto de la novela moderna. ¿Soy el hombre de la historia que se mira a ningún espejo y habla con ningún espejo? ¿Soy el nombre de un hombre viejo que a la luz de unas velas llora frente a ningún espejo? Nieva en el condado de Sondling y hay sol y verano, pese a mí, en el partido de Monte, provincia de Buenos Aires, a quien mil leguas, a 20.000 leguas de pampa y mar y viento y noches de puerto del Southampton. ¿Qué hizo el señor Sarmiento en el destierro? Escribió Facundo para no morir y se acostó con mujeres silenciosas en pueblos de niebla y sal para olvidar que era argentino. ¿Qué hace hoy el señor Sarmiento? Levanta escuelas y supone que iguala a los hijos de los pobres y a los hijos de los ricos con el guardapolvo blanco. El señor Sarmiento cree que hace el bien y cree que lo hace con el fervor de un jovencito enamorado. Los extravíos del señor Sarmiento son frecuentes y a veces aborrecibles. ¿Qué hago yo, escritor, novelista, jefe militar, campesino, solo y pobre en tierra extranjera, afligido por el desagradecimiento y el desdén de aquellos que favorecí, y de un país al que conduje a la gloria como nadie antes en su historia? Envejezco. Consigno del general Rojas, Rosas a la población: lo que no se ve está fuera de la ley. Me embarqué la noche del 3 de febrero de 1852 en el Centauro, con 745 onzas de oro y 200 pesos fuertes y algunas otras pocas monedas. En verdad, algo más de 2.000 libras esterlinas que protegí, atento y en calma, del manotazo de algún gaucho ventajero. Yo soy Rosa, sí, pero no hay como la tentación que despierta el oro para buscar el respeto. Hacía calor en la ciudad, a la que llegué solo montado en mi yegua Victoria, y las ventanas y las puertas de la ciudad estaban cerradas, como si un viento de peste silbara por las calles de la ciudad. Y había un silencio como no conocí otro en esas calles de Buenos Aires, vacías e invadidas por el sol de verano. Era mucho el calor y bochornoso, y sé que me miraban. Me miraban al paso corto de Victoria por las calles silenciosas y vacías de Buenos Aires, y miraban el espectro lívido de la derrota de los campos de caseros, montado sobre mí, sobre mis hombros y sobre las ancas de Victoria y mi yegua. Hombres y mujeres, yo lo adivinaba, parados detrás de las ventanas y persianas de sus casas, y las negras esclavas sirviéndoles vino frío a los señores, y agua fría de los jagüeles a las señoras, y las señoras abanicándose las tetas, guachas, desvergonzadas, y los señores temiendo que mis hombres, los derrotados, y los de Urquiza, los centellanos de la caballería de Urquiza, federales todos, pobres todos, les entren a romper cristales y cajones, y tajear alfombras y sábanas, y se les llenen la cara a los buenos padres de familia, y no escuchen las súplicas de sus hijas, y mis hombres y los entrefianos de Urquiza les digan, locos y hambrientos y encanecidos todos, que se desnuden los señores y las señoras, y las hijas y las negras esclavas. Y yo voy en Allego Victoria, al paso voy, camino de la embajada británica, donde me espera el inglés Gore, y miro las casas cerradas de Buenos Aires, el viento de la peste que silba en las calles de Buenos Aires, y el sol que cae como plomo derretido sobre los techos de las casas de Buenos Aires. Y miro a los ciudadanos de Buenos Aires, protegidos por ventanas y persianas y puertas de madera gruesa y tranca de hierro, que gritaron viva Rosas durante 20 años más alto que sus vecinos, que rezaron durante 20 años por la salud de Rosas, guardián de sus sueños y la de su hija Manolita, y por la memoria del esposo de Rosas, doña Encarnación Escurra, los días y las noches dispuestos por Rosas para la oración, y que ahora esperan, protegidos por trancas y puertas de madera gruesa, que suene la cívica obra de gritar ¡Viva Urquiza! Y que Urquiza lo salve del saqueo de los pobres todos, y Urquiza lo hará, porque a mi lado aprendió que se puede violar a las mujeres, salvo las blancas y las ricas, pero no a la propiedad de los que les importan. Urquiza, que aprendió a ser estanciero a mi lado, en una carta que puso lágrimas en mis ojos, aquí en tierra de otros, y que dirigió a Your Excellency, General Rosas, promete a Your Excellency, General Rosas, la devolución de su rango, de sus bienes, de la patria. Mire, digo, como nunca miré, la cobardía de los porteños. No la vi, ni siquiera el 6 de diciembre de 1829, cuando fui electo por primera vez gobernador de Buenos Aires, para ejercer el mal sin pasión. Demoré una vida en reconocer la más simple y pura de las verdades patrióticas. Quien gobierne podrá contar siempre con la cobardía incondicional de los argentinos. Subí esa noche al Centaur, disfrazado de marino, y Manuelita de muchachito, y mi hijo de nada. Subimos al Centaur, protegido por 6 bayonetas inglesas, pero yo no cargaba más arma que mi nombre. Le regalé a Gore mi Yegua Victoria y le agradecí su hospitalidad, las buenas comidas y la buena cama que me brindó, y le dije que en su casa me sentí como en la mía. Él, que era un caballero, dijo que, tanto encargado de negocios británicos en Buenos Aires, era un funcionario de su majestad, que esa no era otra casa sino la de su majestad, y que él cumplía con íntima satisfacción las órdenes de su majestad. Gore, creo, pretendió consolarme. Dijo cuando nos despedimos, «Piense, señor, que nadie es indispensable. Los ingleses también se equivocan. Digo esto calmo, sereno, en una mañana británica, yo, que recuerdo los tiempos en que el poder de mi brazo imponía paz a las tierras que fueron colonias españolas del Río de la Plata y que fueron, más luego, las provincias de la Confederación Argentina». Y que hoy, por designio de la justicia divina, se encamina a su disolución o a ser una relegada heredad del Imperio de Brasil. Digo que los viejos lloran. Dios, bendito sea su nombre, me premió con el consuelo del llanto. Y el llanto, en mí, es una larga y melancólica despedida a la energía de la edad viril. Aquí está Rosas, en una gris mañana inglesa, acurrucado junto a un brasero hasta que se le caliente la sangre, hasta que llegue la luz del día, hasta que Rosas tire un pedazo de carne a la parrilla del brasero. Aquí estoy yo, letra de coplas y de nostalgias y de impotencia en boca del pobrerío, al que mis hermanos y mis generales, hombres de cuna y sonrientes alcahuetes, saquearon sin pudor y sin remordimiento. En las horas previas a embarcarme en el Centaur no reuní buen dinero conmigo, no hubo tiempo. Pensé que mis amigos y compadres, a los que beneficié, y solo Dios sabe cómo, no se entregarían alegremente al olvido. Cargué en el Centaur mis archivos, letras, cartas, confidencias, confesiones, promesas, delaciones, ruegos, suegras que denuncian a nueras, hermanas que denuncian hermanos, unitarios que denuncian a federales por cismáticos, unitarias que se ofrecen a calentarme los pies con sus besos, federales que me venden sus mujeres, mayordomos que se me ofrecen como videntes, lacayos, se ofrecen para lo que yo disponga. Cargué con cuidado el consentimiento escrito de don Adolfo Gorman al castigo que infligía a su hija Camila y al cura que le embarazó. No me agradó nunca el escándalo, y la fuga de esa muchacha y el sacerdote fue un escándalo. Y los unitarios escribían en Montevideo que Buenos Aires era una casa de putas, y que el dián de la catedral, Felipe el Ortondo y Palacio, tenía por bajagna a José Gómez, a Josefa Gómez, y que yo lo permitía. Yo, de puertas adentro, señores míos, permití que el demonio habitase a quien quiera cediese a la lascivia y la obscenidad. De puertas afuera no, de puertas afuera decencia. Y cuando ordeno que se fusile a Camila y su amante, el mestizo Gutiérrez, proclaman que soy una bestia sedienta de sangre. ¿Acaso Los Palmerston no me dijo que Romeo y Julieta, la más aplaudida obra de teatro del canciller Bacon, justifica la ejecución de los dos amantes cuando sus procacidades afligieron a la sociedad veneciana? ¿Acaso son sordos? Si no lo son, escuchen mi consigna. El que está abajo respeta al que está arriba. Digo esto y no digo más. Yo sabía que el cura El Ortono llegaba de noche emponchado a las encadenadas, la estancia de la Gómez, y que ella le desnudaba la verga y le ataba una piola a la verga y lo llevaba a la cama, tirando de la piola atada a la verga del cura, como si sacara a pasar un perro, y ataba manos y pies del cura a la cama y lo jineteaba. Yo sabía de los bramidos de ella y de las invocaciones a la Virgen María de él, y los retorcijones de ella y las penosidades de él. Yo sabía hasta eso, pero eso, señor mío, de puertas adentro. Sin escándalo. Yo castigo el escándalo. ¿Se entiende? Porque, señor mío, nada se mueve, nadie murmura, nada se agita en Buenos Aires sin que yo lo sepa. Oídos fieles escuchan que sueñan los porteños en la oscuridad de las noches. Yo sueño lo que es indecible de esas noches de los porteños. Abro el archivo y miro cómo se cocina la perversidad humana. Yo, que no necesito espejos, los papeles de mi archivo, que huelen a la más pestífera mierda que vientre alguno haya echado sobre la tierra, me absuelven y me honran ante el futuro. Hágame el bien de escribir a la siguiente dirección: Your Excellence, General Rosas. En este país, felizmente, el General Rosas merece la consideración de las personas de respeto.